Amigos, bienvenidos a este resumen de las principales noticias deportivas. Iniciamos con la Asociación de Jugadores de la NFL, que vive una tormenta. J.C. Treter, exjugador y hasta ahora director de estrategia, decidió renunciar a su cargo solo 3 días después de que Lyle Howler dimitiera como director ejecutivo del sindicato. Treter fue claro: no tengo interés en ocupar el puesto de director interino. Esto ha sido demasiado lejos para mí y mi familia. También negó cualquier intento de socavar a Howell, quien estuvo en el ojo del huracán por trabajar al mismo tiempo como consultor de una firma vinculada con la NFL. Además, surgieron acusaciones no reveladas en su elección como director y hasta demandas pasadas por discriminación. El sindicato enfrenta una de sus mayores crisis internas en años. Mientras tanto, Lionel Messi volvió a brillar en Estados Unidos. Esta vez anotó 2 golazos ante New York Red Bulls y lideró la victoria 5-1 del Inter de Miami. Con esos goles, Messi alcanzó 764 tantos sin contar penales, superando a Cristiano Ronaldo en ese rubro, y logró 167 partidos menos. Además, en esta temporada del MLS ya suma 18 goles y 7 asistencias en solo 18 partidos. Su conexión con Jordi Alba y Busquets nos hacen recordar al viejo Barcelona. Ahora pasamos con los ESPYs, que nos dejaron momentos inolvidables. Chase Gilius Alexander fue elegido el mejor atleta masculino del año, el base de los Thunders campeón, MVP y máximo anotador de la NBA. Simone Biles, por su parte, ganó como mejor atleta femenina tras conquistar 3 oros y 1 plata en los Juegos Olímpicos. Y cerramos este resumen con una historia digna de película. En Wembley, Inglaterra, ante 90.000 personas, Oleksandr Usyk defendió su título mundial de peso pesado con un brutal knockout ante Daniel Dubois. Con 38 años volvió a demostrar por qué es uno de los mejores. Más pequeño en estatura, pero gigante de corazón, desde el primer round impuso su estrategia y en el quinto asalto lo fulminó con un knockout. Y con esta historia de Usyk ganando su título mundial, llegamos al final de este resumen de las principales noticias deportivas. Si te gustó este episodio, recuerda suscribirte, dale like a este video para que llegue a más personas. Hasta una próxima ocasión, amigos.